Los argentinos de hoy, los del nuevo tiempo argentino, estamos muy preocupados en indagar, buscar, exaltar, resaltar, rescatar y todos esos verbos en infinitivo con tanta profundidad y hondura. En los nuevos valores argentinos, en lo que vale, en lo que sirve, en lo tradicional en materia musical. Y existe la tarea de los musicólogos, como una Sibila Camps, por ejemplo, que son buceadores constantes, que conjuntamente con programas radiales de radios capitalinas y del interior del país dentro de los cuales nos incluimos, estamos haciendo, arrimando un granito pequeño y humilde de arena para que los argentinos busquemos nuestra identidad musical. Sibila Camps, en un reportaje que Silvio le hiciera en la redacción del diario El Clarín de Buenos Aires, siempre es grato tener en cuenta sus conceptos maduros, sinceros, auténticos y muy profesionales. Sibila Camps, para el encuentro de media tarde. ¿Qué tipo de espectáculos musicales has cubierto? Bueno, tomo especialmente y sobre todo en Clarín, que es donde ya empecé a desarrollar un trabajo lineal y a mediano y largo plazo, todo lo vinculado con la proyección folclórica y con la música latinoamericana, sobre todo aquella que dentro de su país es tomada como música nacional. ¿Vos sos porteña? Sí, por la L. No, viene de una mezcla de catalanes por el lado de mi padre, de una madre italiana. Y aparte una familia que se acostumbró, calculo que por el lado español, a hablar con la ella, incluso de tú. Entonces hablábamos de las críticas, de la participación tuya en espectáculos musicales. Sí, te agrego que tomo a veces otro tipo de espectáculos. Por ejemplo, cuando estaba en La Opinión, que fue donde yo empecé a trabajar en el año 77, tomaba muchos espectáculos de jazz en aquella época, era la época de La Plata Dulce, había bastantes espectáculos de jazz. He tomado también rock, en este momento en Clarín es imposible que una persona cubra todo, así que tenemos un especialista en rock. Yo me encargo más del área folclórica, pero cuando hay sobreabundancia, superposición o el otro compañero no está en Buenos Aires, entonces yo me encargo también de cubrirle el área de rock. Decididamente de lo que menos me ocupo, y que pienso que quizá tendría que hacerlo un poco más frecuentemente, es de los espectáculos que tienen corte netamente comercial. En ese caso, en general, prefiero más construir que destruir. Aunque a veces pienso que tendría que tomar algún otro tipo de espectáculos como para establecer parámetros de comparación. ¿Vos pensás que existe algún ensamble, digamos, entre la música folclórica o de proyección folclórica y lo que en su momento se ha llamado rock nacional, o se sigue llamando? Pienso que en general hay, o sea, yo no hablo de rock nacional, prefiero hablar de rock de la Argentina o hecho por argentinos. Es una cuestión de denominación, tanto como para no irritar a determinada gente. De todas formas, para mí la cosa no pasa por ahí. Yo soy de la misma generación, tengo casi 34 años, soy de la misma generación que Charly García, Lito Nevia, Spinetta, León Gieco, Cantilo, y toda esa camada de los pioneros del rock. Y hemos tenido todas las mismas influencias, nos hemos criado en la generación de los Beatles. Y algunos antes, otros después, en general, muchos van descubriendo eso en todo el país, van descubriendo sus orígenes, sus raíces y dándose cuenta de que no solo los representa más fácilmente que otra música, sino de que además es muy interesante y tiene su sabor, que permite mayores posibilidades, sobre todo en lo rítmico. De todos modos, pienso que con esas herramientas que se tenían a tiro en ese momento, mientras te estoy hablando de mediados de la segunda mitad de la década del 60, cuando el folclore ya había dejado de dar respuestas, sobre todo a la nueva camada, a la gente de mi generación, entonces se empiezan a sentir representados en otro tipo de letras que, bueno, pasaban por los ritmos foráneos. De hecho, si tengo que decir la verdad, yo soy muy ecléctica. Hay cosas que me encantan en el tango tradicional como en el contemporáneo, o sea, me gusta Gardel y me gusta Piazzolla en adelante, lo mismo en el folclore, lo mismo en el rock, o sea, en todos los géneros, y lo mismo en la música sinfónica, ¿no? Y si tengo que decir la verdad, y si yo tuviera que hacerle escuchar a un extranjero a través de la música qué ha pasado, por ejemplo, en los últimos 10 años de la historia argentina, creo que podría encontrar mayor síntesis en Charly García y en el repertorio elegido por Baglietto que en autores con ritmos nacionales. Vamos a seguir en el transcurso de este programa charlando con Sibila Camps. Ahora quiero llegar a un fragmento de esta magnífica cantata riojana con música de Ramón Navarro y poemas de Héctor David Gatica. Y seguimos escuchando la charla de Silvio con Sibila Camps, musicóloga argentina, tan interesante, tan rica interiormente y con una facilidad de palabra que expresa tan bien sus conceptos. Seguimos prendidos del diálogo. En este momento los jóvenes, digamos, desde la adolescencia para arriba, llegando hasta los 20, 21 años, vos que estás en los espectáculos musicales, ¿qué te parece que comparten con más fervor? Es difícil saberlo porque parecería que hay dos mundos. Un mundo es el que pasa por las radios, sobre todo de frecuencia modulada, que prácticamente parecen de otro país, y no justamente un país latinoamericano. Y si uno se basa en eso, se basa en las discotecas, en los lugares bailables, parecería que al chico más joven no le interesa más que la música extranjera, comercial y en general de la peor calidad. Y por otro lado, uno va a los espectáculos musicales multitudinarios, va a ver a Víctor Heredia, a Mercedes Sosa, a veces algunos festivales que se hacen que reúnen a figuras jóvenes y se encuentra con que esa gente está palmeando chacareras, está palmeando zambas y hay también gente muy joven. Yo pienso que hay un sector de la población que evidentemente está con la cabeza en otra cosa, que le han lavado el cerebro, y hay otro sector que ha podido salir de eso o no se la pudo, o no se la tragó nunca. Ocurre que por otro lado el fenómeno radial responde en primer lugar a una ausencia en la ley de radiodifusión que funciona el servicio en nuestro país y que pauta realmente que se haya preguntado qué tipo de país queremos tener y por lo tanto qué tipo de música vamos a difundir prioritariamente. Y por otro lado, apunta al hecho de que las emisoras comerciales, obviamente, el negocio está hecho por la publicidad. La música no pasa más que de ser una forma de vender esa publicidad. Incluso la mayor parte de los espacios radiales toman en el título mismo el nombre del producto que se vende. En su mayoría incluso son multinacionales. Entonces apuntan a un sector determinado, una franja de consumidores, que es la gente más pudiente. Porque si uno va, por ejemplo, a los bailes y bailantas del Gran Buenos Aires, donde más allá del tipo de música, de la calidad de la música que se escucha, que hay de todo, y no en general muy buena, se va a encontrar con que ese público no tiene poder adquisitivo y que le interesa, buena o mala, la música nacional. Y se llenan, esos bailes y bailantas tienen como menos 1.500 personas por noche, hasta 3.500 o 4.500, viernes, sábado y domingo. Hemos estado con Sibila Camps y seguiremos estando en el transcurrir de los días y de los encuentros de media tarde.